Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos en nuestra radio documental en el Ministerio de Justicia. Ya les he contado, ambiente de mucha tensión entre los funcionarios y las funcionarias. Nosotras estamos haciendo una inofensiva radio documental que es demostrarle a la gente cómo se atiende a la gente. ¿Dónde? En el Estado boliviano. ¿Por qué? Porque el Estado boliviano funciona con un aceite, que es los recursos del ciudadano y de la ciudadana. Y tiene un solo sentido, servirle a la gente. Y han sido muy burocráticos, nos han querido hacer perder mucho tiempo, pero le agradecemos a Gabriel Machicado, que es nada más y nada menos que viceministro de Justicia y Derechos Humanos, por recibirnos y por bajar a la planta baja para poder tener una barricada con él que sea con un buen sonido. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por venir a acudir a nosotros para que podamos tocar temas de importancia nacional. Gabriel, ¿cuál es la profesión que tiene usted? ¿Hace cuánto tiempo está como viceministro de Justicia y Derechos Humanos? ¿Y gracias a qué se debe su nombramiento? Bueno, yo soy viceministro interino de Justicia y Derechos Fundamentales. Entré al Ministerio de Justicia, primero como profesional, luego he sido responsable de área y finalmente de director. Ahora interinamente como viceministro, ante la designación de la viceministra anterior como subprocuradora general del Estado. O sea que usted, digamos, como que viene trepando rápido. No, rápido no, pero a través del esfuerzo y del trabajo que a veces es reconocido. ¿Cuál es la formación que tiene usted? Yo soy abogado. ¿Made in UMSA? No, de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Made in UMSA, por eso. UMSA, la poderosa UMSA. Gabriel, bueno, estando como interino, usted se siente atado de manos, no hace nada, deja pasar el tiempo, le gustaría que lo ratifiquen, porque esto de interino es como que un poco raro, ¿no? Bueno, no atados de manos, no. Hemos venido trabajando y llevando adelante todo lo que bajo el ministerio es una competencia. Estamos luchando contra la trata y tráfico de personas a partir de la Secretaría. Por favor, no. Ese tema lo voy a tratar en una barricada aparte, porque ustedes están criminalizando a las mujeres en situación de prostitución, bien, es decir, cruzados de brazos, mientras las mujeres están sufriendo extorsión por parte de la policía debido a un proyecto de ley mal formulado, de la cual son responsables ustedes. Vamos a ver. Lo que nos interesa tocar es el decreto que ha sacado hace una semana el presidente Evo Morales. El decreto, 2143 me parece que es, Evo Morales Aema, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Usted como es abogado, Gabriel, este decreto no es la reglamentación de la ley 348, es un simple decreto, ¿verdad? A ver, se han identificado dentro de la ley 348... aquellos artículos que necesitan su reglamentación, y esos son los que señala el decreto supremo que ha salido. La ley 348, como manda en su artículo noveno, tiene como un punto importante para su implementación efectiva la construcción de protocolos de servicios por la diferente institucionalidad que es transversal a la atención a las víctimas. A ver, respóndame en castellano común y corriente del que hablamos en el minibús. ¿Esto es una reglamentación o no es una reglamentación de la ley? Es una reglamentación, como yo decía, a los artículos que necesitan ser reglamentados. Pero la ley 348 es mucho más amplia. La ley 348 es una experiencia nueva en Bolivia porque... Ahora, una pregunta. No es una experiencia nueva, señor. Es un refrito de lo que ya hizo el neoliberalismo y es una ley que nos ha llevado de Guatemala a Guatepeor. Pero vamos yendo parte por parte. Este decreto subsana unas cuantas cosas y deja otras cosas sin subsanar. Es decir, no es la totalidad, entonces, de la reglamentación de la ley que garantiza a las mujeres una vida sin violencia. Siguen habiendo aspectos en esa ley sin reglamentar, ¿sí o no? Como yo decía primero, la ley 348 no necesita reglamentarse en la mayor parte de sus artículos. Entonces, explíqueme por qué, porque nosotras trabajamos con esto, vivimos por esto, sudamos por esto y estamos comprometidas todos los días con mujeres de a pie. ¿Por qué razón jueces, fiscales, se niegan a aplicar la ley indicando que no hay la reglamentación? Dígame usted por qué. Bueno, no se niegan, sino que ellos aducen desconocimiento de la aplicación efectiva de la ley. Como yo mencionaba en el artículo 9, la ley manda... Ellos dicen no existe la reglamentación y mientras no exista la reglamentación no podemos aplicar. Nosotras hemos leído este decreto de 11 páginas y lo que menos hace este decreto es reglamentar lo que es importante. A ver, la ley 348, ¿qué manda al Ministerio Público y qué manda hacer al órgano judicial principalmente? Al Ministerio Público le manda principalmente... a establecer primero las medidas protectivas de la víctima. Segundo, mandato más importante es el de la no revictimización de la víctima, que se realiza de manera habitual en el Ministerio Público, con el señalamiento de las declaraciones, de la asistencia de las víctimas de manera permanente a los procesos, etcétera. Al órgano judicial, ¿qué le manda? La ley 348 al órgano judicial le manda de manera clara a tener procesos en tiempos más breves, más cortos que los establecidos para el procedimiento penal común de delitos ordinarios. Esos son los mandatos principales que manda la ley 348, señalando además que se debe hacer efectiva la designación de jueces especializados en el área para poder llevar adelante estos procesos. Entonces, esos mandatos que están señalados en el Código de Procedimiento Penal, en la Ley 348, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, no necesitan ser reglamentados. Bueno, señor, entonces, o usted está loco, o yo estoy loca, o los jueces y fiscales están locos. Estamos con Gabriel Machicado, viceministro de Justicia y Derechos Humanos. Permítame decirle que esos juzgados especiales no se han creado. Lo repito, los juzgados especiales del tratamiento de la ley 348 que garantiza a las mujeres una vida sin violencia no se han creado. En el decreto supremo tampoco, que dice que reglamenta, no reglamenta. Es un decreto superficial que simplemente dice que un porcentaje que es el 30% del 10% del IDH va a ir a la creación de las casas de acogida, que es otro tema que realmente es también completamente errado, porque lo que las mujeres quieren es una atención rápida del aparato de justicia y no tener que ir a parar a una casa de acogida como si fueran delincuentes perseguidas. A ver, volviendo al primer tema, el de los juzgados y su creación. La ley 348 ya señalaba dentro de sus disposiciones transitorias que hasta la creación por las autoridades del órgano judicial, llámesele Consejo de la Magistratura propiamente, de los juzgados especializados contra la lucha contra la de la violencia hacia las mujeres, los que iban a asumir y están asumiendo y están trabajando desde la vigencia de la norma son los jueces de instrucción penal. Para aclarar, los jueces de instrucción penal son las autoridades más recargadas de procesos, ¿sí o no? Bueno, pero ese no es un... ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, pues ahí está. Las mujeres no están teniendo la atención con la celeridad necesaria. Sí, la están teniendo. No la están teniendo, señor, por favor. No nos estamos inventando. ¿Les interesa a ustedes la realidad o les interesa la propaganda gubernamental? Pero vamos a la realidad. En el Beni, el señor que ha cumplido este feminicidio horrendo que se ha dado hace una... Porque ha sido televisado, porque ha sido en plena plaza pública, porque ha sido un caso, porque ha sido un caso, porque ha sido un caso absolutamente excepcional. No ha sido juzgado por un juez. Pero señor, es un caso excepcional. Estamos con Gabriel Machicao, viceministro de Justicia y Derechos Humanos. Vayamos, los juzgados especiales, ¿se han creado, sí o no? Se están creando por el Consejo de la Magistratura. No se están creando. El decreto supremo emitido por el presidente Evo Morales hace una semana no asigna recursos para la creación de esos juzgados. la pregunta es, ¿de dónde se supone que esos juzgados, que los recursos para un juzgado saldrían si no se han asignado los recursos para la creación de esos juzgados? El Estado plurinacional ha asignado 50 millones de bolivianos al órgano judicial para la creación de diferentes juzgados durante la gestión 2003 y 2014. Pero no de forma específica para la creación de juzgados especiales que atiendan la ley 348 que garantiza a las mujeres una vida sin violencia. Porque lo más grave es el recargo de casos. Pero es que esa no es una competencia del gobierno nacional, es una competencia... Esa es una competencia... ...del órgano judicial y el Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿y quién asigna los presupuestos? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahora... Por lo tanto, el gobierno nacional. Por lo tanto, el gobierno nacional. Porque no tiene fondos propios el aparato judicial para generar esos juzgados. Claro, por eso yo decía, se ha entregado 50 millones de bolivianos al Consejo de la Magistratura, órgano judicial, para que... Que son insuficientes, ¿sí o no? No sé si insuficientes, pero tienen que ser mejor administrados para que precisamente la población sepa que, si bien tenemos el marco normativo, ahora lo que falta es la implementación efectiva de los actores que tienen que llevar adelante la administración. Bueno, pues esa implementación efectiva es con dinero. Estamos con Gabriel Machicado, viceministro de Justicia y Derechos Humanos, hablando sobre el decreto del presidente que dice que reglamenta la ley 348, pero no la reglamenta porque no asigna los recursos para la creación de los juzgados especiales. Pregunta, la ley, el decreto del presidente habla del 30%, para la creación de casas de acogida, que es un 30% que depende, que va a salir del 10% del IDH de Seguridad Ciudadana. Quisiera que usted me diga a cuánto dinero asciende eso anualmente. Bueno, lo más importante que se ha hecho en este decreto supremo es visibilizar todas las debilidades que ha habido para la implementación de la ley. Una de las más importantes es la construcción de los centros de acogida. Por favor, la pregunta es otra. ¿De cuánta plata estamos hablando? Porque además la construcción de los centros de acogida es burocracia para las tecnócratas masistas que a nombre de la violencia contra las mujeres se hagan sus casas y se hagan sus oficinas. Las mujeres, está comprobado en Alemania, en Argentina, que las casas de acogida no sirven porque no es la mujer que sufre violencia a la que tiene que salir de la casa, y no le sirve salir por 4 días, y no le sirve salir por 1 semana, y no le sirve salir por 3 semanas, sino que es el hombre violento al que debe ser alejado de la vivienda. Porque la mujer, al salir, pierde sus cosas. El hombre se las vende, el hombre se las rifa, la suegra cambia de chapa. Es decir, la cosa es al revés. Pero quiero que me diga, ¿a cuánto asciende el 30% del 10%? María, en esa tu lógica, yo creo que lo que también debería señalarse entonces es que en la ley está señalado que el Ministerio Público, dando las garantías iniciales a las mujeres de protección, precisamente puede hacer lo que tú solicitas. Exactamente, pero no lo está haciendo. ¿Sabe por qué? Y cuando le decimos por qué no lo está haciendo, porque no está reglamentada la ley. Y eso, en este decreto, no se ha subsanado. Ahora, Gabriel, lo que quiero que usted me diga, estamos con Gabriel Machicado, él es viceministro de Justicia y Derechos Humanos. Quiero que usted me diga, ¿a cuánto asciende el 30% del 10% que este decreto sí menciona? Bueno, no puedo hablarte yo de números porque no los manejo. Los maneja el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, pero yo te señalo... Bueno, entonces voy a pedir al Viceministerio el dato porque ese es un dato muy importante. Ahora, un problema grave de la ley precisamente es que una mujer tramita, digamos, todo el tema de violencia por este lado y de manera paralela los derechos del padre, o sea, un hombre violento, no pierde sus derechos paternos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese padre violento usa sus derechos paternos, las visitas conyugales, las pensiones familiares, no las visitas conyugales, las visitas paternas, las pensiones familiares, etcétera, etcétera, para chantajear a la madre, y muchas veces llega incluso a no devolver a los hijos y las hijas, a exigir tutela. Nosotras hemos tenido casos de feminicidio donde el padre asesino se ha quedado con los hijos hasta que no se pueda declarar sentencia. Así de grave es. Entonces, eso se tenía que reglamentar. ¿Por qué no se ha reglamentado que se suspenden los derechos del padre violento una vez probada una denuncia de violencia machista? Porque un padre que es violento con la madre va a ser violento con los hijos o las hijas, o va a prolongar su violencia a través de los hijos y las hijas. Esa es la lógica neoliberal que nos ha estado haciendo daño. El pensar que la... ¡Ay, la lógica neoliberal! La reglamentación, ¿no? Son ustedes que han hablado de la reglamentación, Gabriel. No soy yo y no es la lógica neoliberal. Son ustedes que han hablado de la reglamentación. La ley integral 348 es una ley tan amplia que precisamente cuando tú mencionas que necesita reglamentarse para que los fiscales puedan llevarla adelante, que los jueces necesitan una reglamentación... Para... Son ellos los que dicen eso. Se están lavando las manos y no la están aplicando mientras ustedes están tranquilos aquí. No es cierto. La ley... Es cierto, porque nosotras estamos trabajando con esa ley en la mano. No, pero yo no digo de que sea cierto lo que tú dices, sino lo que no es cierto es que necesitan la reglamentación. La ley es amplia, por eso es integral. Las nuevas visiones de leyes en este estado boliviano precisamente están tendiendo a evitar esa reglamentación que tanto daño nos hace. Pero ustedes han dicho que la reglamentación va a salir en 90 días. Ustedes están sacando este decreto como una supuesta reglamentación pantalla. No soy yo la que me he inventado todas estas cosas. Esta es una reglamentación pantalla, porque lo que había que reglamentar no lo reglamenta. La ley 348 no señala en ninguna parte que va a haber una reglamentación. Dice que a 90 días se crearán los juzgados y saldrá la reglamentación. Se promulgó el 8 de marzo, al 8 de abril, al 8 de mayo, al 8 de junio. O sea que llevamos varios meses de retraso y encima esta no es una reglamentación. Porque si no se necesitaba ninguna reglamentación, esto tampoco. No, no estoy diciendo que no se necesitaba una reglamentación. Hay algunos artículos que se han identificado y esos se han reglamentado como necesarios. ¿Y los otros que no han identificado se van a quedar cuánto tiempo sin reglamentación? Tienes la ley ampliamente para hacer efectiva la vigencia de la norma y el cumplimiento de la obligatoriedad del Estado de defender los derechos. Una pregunta, Gabriel. ¿A ustedes les interesa el hecho de que no se está cumpliendo como Ministerio de Justicia? ¿Les interesa saber o no les interesa? ¿Y qué medidas están tomando frente al incumplimiento flagrante de la ley 348 en el aparato de justicia? Es una de las leyes que con mayor importancia y vigencia el Ministerio de Justicia viene trabajando con las diferentes instituciones. Como bien yo te mencionaba, el artículo 9 que manda los protocolos de todas las instituciones. Bueno, ¿les interesa que no se está cumpliendo o no? Se están trabajando los protocolos con todas estas instituciones para poder implementar la ley. Se está implementando el CIPASE, se está implementando el observatorio para poder tener, además, de mejor manera... El CIPASE no nos sirve para nada. A mí no me interesa el CIPASE. El CIPASE les sirve a ustedes para utilizar más burocracia a nombre de la violencia contra las mujeres y para utilizar las denuncias contra sus enemigos políticos. No es mayor burocracia, es una mejor plataforma de atención integral interinstitucional a las víctimas. Bueno, ¿por qué se ha eliminado la plataforma de atención al público en el Ministerio de Justicia? Porque ya no la veo. No, no se ha eliminado, se ha trasladado a la Max Paredes, donde ahora tenemos la misma plataforma, con más un juez y con más una fiscal. En el proyecto que nació de USAID, las Casas de Justicia. Las Casas de Justicia. Que... Proyecto gestado, propuesto y financiado por USAID. Hasta el 2008. Bueno, muchas gracias, Gabriel. De nada. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.